Nosotros recibimos la información por parte de la empresa que terciarizaba el servicio a través de una licitación en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El día jueves nos informaron que el viernes 31 terminaba la licitación, con lo cual a partir del 1 de abril los micros que están saliendo no están siendo efectuados controles psicofísicos, ni médicos ni psicológicos, y esto es de suma gravedad, ¿no? El control psicofísico está compuesto por un área médica y un área psicológica. Lo que se evalúa allí desde el área psicológica, que es mi área, son las funciones cognitivas. Es un control agudo para ver si el conductor se encuentra en condiciones, sobre todo de descanso, de atención y de respuesta de reflejos, para poder salir a conducir. Esto quiere decir que muchas veces la naturalización de ciertos trabajos hace que lamentablemente las personas no nos demos cuenta que no estamos en condiciones de responder a tareas de tanto riesgo. Y desde el área médico, un control de presión arterial, agudeza visual, oximetría de pulso y un examen de narcolemia y alcoholemia. Comento, en el último año solo en Rosario se han retenido alrededor de 100 licencias cuyos causales principales fueron fatiga, cansancio, por falta de descanso, digamos, de francos, y muchos casos también de personas con tensión arterial alterada y hallazgo de casos de hipertensión, que gracias, digamos, a los controles médicos también se ha detectado personas hipertensas para que puedan empezar a medicarse y vivir de manera más segura, ¿no? En agosto del año pasado nosotros realizamos una convocatoria de medios de comunicación también para informar que ese mismo día nos habían dado de baja a los profesionales del dispositivo, con lo cual a raíz de tanta difusión se logró que las autoridades retrocedan en esta medida riesgosa que habían tomado y los controles continuaron hasta fines de marzo. Por eso hoy nuevamente nos encontramos con la baja del servicio. Si la gente se acerca a la terminal va a ver que el dispositivo en la Dársena 48 de CNRT se encuentra cerrado, que no hay profesionales allí efectuando controles y tenemos reales esperanzas de que a partir de la difusión este año suceda lo mismo, ¿no? Que se retroceda en una decisión tan grave como la que tomaron las autoridades. Nosotros, como profesionales trabajadores de esta política pública, todavía no tenemos una respuesta oficial por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte del motivo por el cual se cerró. Es decir, hemos intentado comunicarnos y hasta el momento no nos han dado ningún tipo de respuesta, estamos todavía a la espera y bueno, consideramos que a raíz de esta difusión podemos llegar a recibir algún tipo de respuesta en los próximos días, ¿no?